Radio.com.ar. Suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo. Que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo con Trabajadores. Como todos los martes a las 7:30 de la tarde, un poquito después. Un poquito corrido. Un poquito corrido, pero bueno. Hola, Argentina. Así que bueno, acá los saludo a María del Carmen. Así que tenemos, esperemos tener una linda audición hoy. Una linda audición. ¿Sí? María del Carmen ocupa mucho ese vocablo, audición. ¿Por qué? No sé, porque te gusta. Bueno, audición o programa Trabajadores, otra vez en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Como siempre tenemos, nos está con todos los botoncitos dando aire, la compañera Bruna. Bruna, nuestra operadora. Que nos ha comentado que prontamente viene el compañero Dante, que está haciendo... A retomar sus funciones, sí, porque... A recibirse de operador. A recibirse de operador, muy bien. Y además muy tenemos bien en la mesa a nuestro amigo y compañero de Radio Semilla. David, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo andás? Bien, gracias. Bueno. Y de paso podés comentar qué día tienen el programa ustedes y a qué hora. Bueno, sí, mi nombre es David y tenemos un programa los sábados de 20 a 22. Se llama En la Boca del Lobo, aquí en Radio Semilla. Entonces, el tema del programa es hacer filosofía en comunidad. ¿Qué tal, Muy bien. ¿Qué tal Radio Semilla? Bueno, ya saben, a las 20, los días sábados, lo van a escuchar a David y a Mimicha. Mimicha, muy bien. Bueno, pero hoy has venido para otra cosa, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. ¿Qué nos vas a contar un poquito en el día de hoy, estimado David? Bueno, pues yo acepté esa invitación grata que ustedes me hacen de hablar un poquito sobre lo que sería la situación laboral en Colombia, ¿no? Muy bien. Entonces, pues yo, que soy un buen lector, ¿no? Me encanta leer. Ajá. Y pues por supuesto que la historia de Colombia es algo muy importante para mí, para entender pues nuestro presente. Siempre me interesé pues por los orígenes de la violencia en Colombia. Y bueno, este tema del trabajo está ligado a ese tema, porque justamente yo creo que es la frustración constante de lograr derechos claros de populares, ¿no? Y que atraviesan el trabajo no solamente industrial, sino el trabajo en el campo, el trabajo rural. Una de las mayores problemáticas, incluso hoy, después de tener una supuesta constitución de las más avanzadas en Colombia, que es la constitución del 91, aún no se reconoce la figura del campesino. ¿Cómo no se reconoce la figura? No se reconoce. Se reconoce el trabajador rural. Entonces, pues, mejor dicho, se le reconoce como trabajador, pero no como sujeto de derechos, ¿no? Y como una forma, digamos, de una figura que también pasa por un lugar cultural. Es un estilo de vida. Ajá. Tiene sus propias características, tiene sus historias, tiene su propia organización y no se reconoce, digamos. ¿Pero sus derechos no están reconocidos? No. Se le ve como un trabajador rural. Y en ese sentido, se le ve más desde un sentido del contrato, ¿no? Como que esos son los derechos que caben. Sí. Pero digamos, precisamente por eso ahora en las redes andan circulando justamente unos videos sobre el paro campesino. Y el paro campesino tiene mucho que ver con esta cuestión, porque al no reconocerse la figura del campesino, tampoco se han reconocido como sus formas históricas de propiedad, y bueno, y una larga historia de desplazamiento y de recuperación de tierras, que muchas veces han comenzado por invitaciones del mismo gobierno a hacer una especie de reformas agrarias, y que con el tiempo no tienen continuidad. Y luego algún interés privado se termina aprovechando y terminan en las tierras a nombre de otras personas o sin una claridad jurídica, o sea. Y pierden sus tierras en ese caso. Claro, bueno, y si no las pierden, no hay como algo de hecho que las reconozca. Entonces, eso siempre da pie para que los actores ilegales, que son el narcotráfico, etcétera, vengan a imponer su propia ley. Ese ha sido un tema constante. Y bueno, entonces, yo creo que cuando me hicieron esta invitación, lo primero que pensé de estar viviendo ahora esta nueva situación que están atravesando fue pensar algo que a mí me ha tocado vivir pues desde que trabajo. Empecé a trabajar antes de cumplir los 18, ya empecé a trabajar en una heladería, en una heladería y luego en las donas, vendía donas, en Dunkin' Donuts. ¿Qué es eso? Sí, como unas facturas, ¿no? Unas rosquillas. Ah, lo que se rosquilla. Come acá. Sí, bueno, y desde que trabajé ahí y pasé por diferentes trabajos, lo que me tocó vivir fue lo que hoy se conoce como flexibilización laboral, ¿no? Entonces, he tenido que vivir lo que es la flexibilización laboral, y en algún momento les comenté que es algo que también se ha formalizado. Es decir, no es que uno entre a trabajar y entonces esté como en medio de la nada, sino que de hecho te dan un contrato, etcétera, pero todo está flexibilizado. Vos ahí mismo consta, vos tenés que firmar y tenés que constarte que hay ciertas cosas que no vas a revisar. Claro, así que de todo ese tema nos va a hablar nuestro amigo invitado y compañero de Radio Semilla, David. Muy bien. Y mientras charlábamos en el inicio de qué va este programa, ha llegado a nuestro compañero Cacho. Sí, buenas tardes. Estaba escuchando atentamente acá a David, ¿no? Tu nombre. Bueno, sí, recién llegó. Saludos a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cacho? ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Gracias. Bueno. ¿Qué nos vas a comentar en el día de hoy? Y hemos tenido unas bajas, unos despidos el miércoles de compañeros de agencia que han ingresado este año, así que estamos en un pequeño conflicto, digamos, que la estamos peleando solo porque estamos llamando al sindicato y el sindicato no aparece. Brilla por su ausencia. Claro. Y justifica, copia las excusas de la empresa, que han bajado las ventas, y entonces, pero cuando producen no dicen nada. Entonces cuando le bajan las ventas, sí, achican personal. Pero no vienen a defenderlos. El aporte solidario se lo sacan. El 2% se lo saca a la gente de agencia. Ahora cuando la despiden, no hay gente de agencia. Pero para aportar sirve. Sirve, así es. Así que, bueno, así un poquito estamos. Comentar eso, comentar un poco eso y... Y después, vamos a tener otro invitado. Sí. Bueno, vamos a tener un periodista de Página 12, Tato Dondero, que a su vez es una está es en un el, compañero en es el un nuevo gremio. Es un trabajador de Página 12. Sí. Es periodista. Ah, está en el nuevo gremio de los trabajadores de prensa, el CIPREVA. Así que bueno, nos va le vamos a explicar bastante cómo está la situación en Página 12. Desde los orígenes, ¿no? De la constitución de este agrupamiento. Sí, y además porque ha sido un gremio muy castigado en los últimos años. Thank you. Bueno, acaba de llegar nuestro invitado, el compañero trabajador de Página 12, Tato Dondero. Así que, bueno, después, y del CIPREVA, del gremio CIPREVA, un nuevo gremio de prensa. Así que, bueno, después vamos a comentar sobre la situación de los trabajadores en Página y cómo están las cosas en los diarios, los trabajadores de los diarios. Y bueno, ahora Cacho nos va a comentar la situación en la fábrica. Buenas noches. Bueno, un poquito de lo que está pasando en Felford ahora, que estábamos... la semana pasada dieron de baja 10 compañeros de agencia que habían ingresado en enero. Y esto se sumó a una serie de reclamos que se le habían planteado al gremio durante el paro de paritarias, que vino el gremio a fábrica, no suele hacerlo. Y bueno, hubo un acatamiento bastante alto en el paro. Y justamente ahí, mientras estábamos parando en el comedor, se le comprometió, se le sacó un compromiso al gremio de que viniera a pelear por las categorías, por una cuenta de futuros aumentos que tenemos hace 5 años congelado en un peso a la hora, para que no se pierda el premio por paro, justamente porque estábamos parando ahí, sabíamos que nos iban a descontar el premio. Y ahora se agregó el tema de los despedidos, ¿no? Que estábamos... apretando un poco al sindicato para que haga la denuncia, que es el único que tiene la personería gremial. Nosotros no la podemos hacer. Cuando hay un conflicto colectivo así, tiene que hacerla el sindicato. Y bueno, ayer nos estuvimos mensajeando con el sindicato y por lo que nos dio a entender, no tiene mucha gana de venir. Ya pasó la paritaria, ya salió el aumento, así que ya está. Ahora ya lo que venga ahora, que nos arreglemos solos, como siempre, ¿no? Pero... lo hicimos saber a los compañeros para que no como otras veces que queda perdido así, lo estamos esperando el sindicato, estamos esperando para que el compromiso en el paro lo había asumido con la gente así en el comedor lleno de gente, dijo, bueno, nosotros nos vamos a poner al frente de los reclamos, así que lo estamos esperando. Con respecto al tema de la pérdida del premio por paro o asamblea, es un tema que yo creo que le toca a muchos, porque es un descuento muy compulsivo, muy arbitrario, que hacen las empresas, porque generalmente cuando se negocia un premio es asistencia y puntualidad. Y normalmente, ¿no? Con las cláusulas que en cada fábrica se pueden poner, pero habla de estar y llegar. Nada más, llegar temprano y estar. Y en un paro eso se da. En un paro el trabajador está en fábrica y puede ser que haya llegado tarde, pero el trabajador que llegó temprano y está presente... sufre el descuento del premio, no solo en la fábrica nuestra, en Felford, sino en otras fábricas también. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscamos el acta que se había firmado en el 2010, donde no habla de descuento de premio por paro ni por asamblea, no lo dice. Entonces al no decirlo no se puede descontar, están todas las cláusulas por las que se pierde, pero no habla de paro ni asamblea. Se le dijo al sindicato que lo trajera, porque ellos lo tienen, esa copia del acta, la encontraron, por teléfono nos dijeron que la encontraron, pero también la estamos esperando, no aparece. Así que eso sería bueno que apareciera, porque nos daría un poco más de resto, un poco más de pulmón para parar, sabiendo que no nos descuentan el premio, ¿no? Así que lo comentamos también esto para otros compañeros que hayan firmado algún premio en algún momento, que revean las condiciones del premio, que si no está la cláusula esa es peleable, ¿no? Es peleable porque generalmente lo descuentan, como para un castigo al obrero, diciendo vos me paraste, yo te descuento el premio. Pero no es un premio a la producción, es un premio al presentismo y a la puntualidad, así que es totalmente arbitrario, lo hemos consultado. Y si bien lo hemos dejado pasar hasta ahora, porque no, en realidad no tuvimos muchos paros, pero los que hemos tenido nos han descontado el premio. Así que ese es un tema también para que lo revean los compañeros que están escuchando, que es... Es un tema para verlo, ¿no? Para tratarlo, el tema del premio, juntamente con los gremios. Generalmente los premios se homologan en el ministerio junto con el sindicato para darle validez, para darle legalidad. Así que rever esas cláusulas como estamos haciendo nosotros. Y con respecto a los despedidos, le estamos metiendo presión al sindicato para que haga la denuncia colectiva por despido, ¿no? Obviamente. Porque es el que tiene la personería gremial y lo puede hacer, y hasta ahora nos ha dicho que, bueno, que son gente por agencia, que bajó la producción, o sea, justificando el despido. Y en realidad los compañeros son compañeros que estaban haciendo tareas normales y habituales, a los cuales les descontaban el aporte solidario, como a todos, O sea que para aportar sirven, pero para reclamar son compañeros de agencia. Aporte solidario para el sindicato. Sí, sí, sí. O sea, Recordemos eso a los oyentes. El aporte solidario es para el sindicato, obviamente. Que ya lo dije la otra vez, recauda aproximadamente 50 millones de pesos por año con ese aporte. Y no son capaces ni siquiera de hacer una denuncia en el ministerio de despido, lo que nos daría lugar a hacer una audiencia, como hicimos con los otros compañeros que hoy están en fábrica, que se hizo una denuncia, se hizo una audiencia y se logró un compromiso de la empresa para que vuelvan cuando necesitaran trabajadores. Queríamos hacer lo mismo con estos compañeros, pero lamentablemente la situación política es otra, el ministerio es otro y el sindicato está peor que antes. Así que por ahora no se logró ningún avance con los compañeros despedidos. Bueno, eso por el lado de lo que es la situación que estamos pasando en Felford. Tenemos varios compañeros con problemas de salud y recién me ha llamado, no sé si lo podemos decir sí, al aire, cómo no, si para dadores. Hacen falta 4 dadores, tienen que ir a la Fundación Fundosol, que está en 12 de octubre 147 en Avellaneda. La paciente es Ana Tobal es nuestra compañera. Tobal es el apellido. Tobal, sí, Tobalana, es igual que la compañera se llama, Tobalana. Bueno, aquellos que estén en condiciones de hacerlo, le agradeceríamos mucho porque acá me están diciendo que en el Banco de Sangre de la Fundación ya no tienen para reponer. ¿De cualquier grupo y factor? Sí, de cualquier grupo factor. ¿Y no pueden ir habiendo tomado algo a la mañana? ¿Tienen que ir no, en ayunas? No, bueno, una cosa que es importante, capaz que algunos no lo saben, no se pueden tomar lácteos cuando uno va a donar sangre. Pero pueden tomar un té. Puede tomar un té, un café con azúcar, pero no lácteos, porque los lácteos impiden que se vea en la sangre si hay alguna infección o algún problema por el cual no se pueden donar. Los lácteos es como que cierran esa ventana y directamente no le toman la sangre a la persona que va, ¿no? Claro. Es una cosa que yo descubrí hace poco y de los 20 años que dono sangre. Pero bueno, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Sí, son nuevas instrucciones que se dan desde hace unos añitos. Sí, es bueno donar, ya de paso lo digo, para los compañeros, porque en nuestra fábrica no estaba ese concepto instalado. La donación de sangre es un día, es el día que uno dona, no va a trabajar, y es el único motivo por el cual se puede avisar el mismo día, no hace falta avisar con anticipación. ¿Y no se pierde el premio? No se pierde el premio, es una falta, ¿cómo se llama? Justificada, sí, es una falta, no, convencional, no me sale el nombre, convencional. Quiere decir que es como si el trabajador estuviera trabajando. Y la donación de plaquetas también es muy importante que lo sepan, que hacen falta muchos dadores, más dadores de plaquetas que de sangre. La donación de plaquetas son entre 36 y 48 horas de reposo. Lo que pasa que hay que ir un día antes para ver si el donante está en condiciones, no solo por el tipo de sangre, sino por el tipo de arterias. Pero ya aprovechamos la ocasión de decirlo, que sería muy bueno que aquel que dona sangre se haga el test para ver si puede donar plaquetas también, porque están haciendo falta plaquetas también. O sea, eso es muy importante. Y son importantes para la coagulación de la sangre. Y también las plaquetas son 2 días de reposo y se pueden donar plaquetas 2 o 3 veces por semana. La donación de sangre es en el hombre cada 2 meses o 3 y en la mujer cada 4. Pero plaquetas se pueden donar de a una, dos o hasta 3 veces por semana, porque la reposición es inmediata. Te veo muy interiorizado. Sí, porque es donador de sangre. Sí, porque yo soy donador de sangre y bueno, tengo un seguro de sangre también en la Fundación Hemocentro, acá por Díaz Vélez. Y ya le digo, tengo 55 años, de los 20 que doy sangre, así que instauramos también en la fábrica el tema ese. Siempre que hacen falta dadores van muchos compañeros a donar, por suerte. Y hace bien. Es algo que hace bien porque la médula, si no, se atrofia, ¿no? La médula es la que genera los glóbulos rojos y estando en actividad cada 3-4 meses, uno siempre está reponiendo sangre nueva, ¿no? Pero esto es informativo, ¿no? Esto es a nivel informativo. Bueno, entonces repetimos la dirección, Fundación esa de Avellaneda. Fundosol en 12 de octubre 147, 4 dadores para la paciente Ana Tobal. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante todo, Bueno, ahora nos va a sorprender Bruna con algún tema musical.

que está ligada a eso, que es los bajos salarios y la dificultad para discutirlos en un marco como el actual. Nosotros somos un sindicato de prensa nuevo, que nos conformamos hace poco. Venimos de una práctica gremial antiburocrática, de base, somos asamblearios fundamentalmente, somos delegados, todos los que conformamos esta nueva experiencia sindical, de gran heterogeneidad política, porque venimos de cada uno de empresas distintas, algunas eran antes oficialistas y otras opositoras, ahora es al revés, muchas desaparecieron, pero la constante que nos une es la defensa de las necesidades concretas de los trabajadores de prensa. En este momento estamos considerando que en un marco de país que se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo, 2.500 a nivel nacional son trabajadores de prensa, siendo que somos muy pocos. En el caso de Capital Federal hemos hecho un relevamiento desde la Secretaría Gremial de nuestro sindicato y nos da que perdimos 1.000 puestos de trabajo desde diciembre hasta ahora. O sea, en Capital Federal, claro. O sea que directamente son más de 6 compañeros de 6 puestos de trabajo perdidos por día. Desde diciembre a ahora. Esto no está conformado solamente con el típico telegrama de despido. Hay una serie de prácticas de las patronales que incluyen, por ejemplo, las patronales como Nación, Clarín y Perfil, que no echan con un telegrama, sino que buscan la jubilación anticipada, un retiro voluntario que de voluntario no tiene nada, que llevan al trabajador a terminar queriéndose ir y bueno, resolver de manera individual su situación. Después tenemos lo que pasó con el Grupo 23, o sea, el vaciamiento que produce Spolky y Garfunkel, que deja 800 compañeros en el aire, donde ni siquiera están despedidos, o sea, que quedaron en banda absolutamente, donde las patronales no se hacen cargo de sus responsabilidades y donde el Estado, o sea, el Ministerio de Trabajo concretamente, tampoco hace nada. Tampoco hace nada. Y bueno. ¿Y hoy hubo nuevos despidos en Infonews o algo así? No, lo que pasó con Infonews, que era lo último que le quedaba al grupo, a lo que se llamó en vida el Grupo 23, o sea, Spolky. Sí. Él termina hace 2 meses cerrándolo. Es un portal de noticias que funcionaba bastante bien y que trabajaban más de 50 compañeros. Y él arregla con ellos, pauta un acuerdo de retiro, de indemnización final. Muy por debajo de los parámetros de un despido de prensa, pero que bueno, los compañeros lo consideraron, lo discutieron en asamblea y lo aprobaron en asamblea como algo bueno posible para llevarse algo de la situación de deterioro absoluto que tenía todo el grupo 23, que si quieren después lo sí, desmenuzamos en sus particularidades. Bueno, él no está cumpliendo, o sea, Spolky no está cumpliendo. Yo he tenido con otro compañero del sindicato incluso una reunión hace un tiempo, un mes, una cosa así, con la gerenta de Spolky para discutir cómo se hacía no el acuerdo, porque el acuerdo lo habían aceptado los compañeros y nosotros teníamos profunda desconfianza de que fuera cómo se concretaba, digamos. Cómo se concretaba y teníamos duda de que realmente fuera a pagar. Y eso se firma en el Ministerio de Trabajo, en un lugar que se llama Seclo, donde las partes firman. Entonces también él quería que estuviera el sindicato para dar mayor seguridad. Por eso nosotros fuimos a esta reunión. ¿Esto cuándo fue? Esta reunión habrá sido hace un mes y él después no cumplió con las fechas que habíamos acordado con la gerenta, que se llama Perrone. Bueno, eso es lo que pasó con Infonews. En este momento lo que están reclamando los compañeros es que la patronal cumpla con el acuerdo y que el Ministerio de Trabajo, que incluso hasta tuvo fechas de pedido de audiencia por parte de la patronal de Infonews, también tome cartas en el asunto, porque es un ministerio que directamente no funciona para esas cosas. Después cuando desarrollemos página vamos a ver cómo funciona para cómo otras. Funciona y en el o sea que entonces la situación ahí está en el aire también, digamos, el informe. Claro, ahí es en el aire. La diferencia que ellos tienen es que tienen una especie de preacuerdo aceptado de una parcial indemnización, que no pasó con las revistas Premium, no pasó con que era la revista Siete Días, y Cielos Argentinos, que esos compañeros quedaron absolutamente a la buena de Dios, no tienen ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de propuesta. Pasó a Radio América, que está En este momento aparece en el mes de enero aparece un supuesto comprador que nunca demostró hasta la fecha que realmente haya comprado y que esté en condiciones de hacerse cargo de la radio, que se llama Martínez Rojas, Mariano Martínez Rojas, que es un empresario que no tiene nada que ver con prensa. Es la primera incursión en prensa, había hecho alguna fiesta, creo que había traído algún artista internacional en alguna oportunidad, pero no tenía ningún tipo de actividad en prensa, y supuestamente de un día para el otro le compra el diario Tiempo Argentino a Spolky Garfunkel y Radio América, que de todas las radios de que tenía Spolky en su momento es la más numerosa y fuerte, ¿no? Y con historia. ¿Es la más numerosa? 120 trabajadores. En una radio es hasta... Sí. Es numerosa. Bueno, en concreto, la situación de Tiempo se convirtió en una cooperativa, como todos sabemos, sí. Sale los domingos, los compañeros ya han cobrado su primer sueldo, que por supuesto ha sido muy bajo porque claro, por las condiciones de que se desarrolla su actividad, pero que estaban muy contentos, porque lo cobraron justo el mismo día que hicimos la movilización esta grande que hicimos para el Día del Trabajador de Prensa, que lo hicimos el 8 de junio. Y ese día los compañeros cobraron de Tiempo, cobraron su primer sueldo. En cuanto a los compañeros del resto de las empresas que quedaban, que eran los argentinos, que tenía varios zonales, el diario gratuito El Argentino, sí, solamente le vende al grupo Índalo, le vende el de Capital. Y ellos siguen trabajando, la mayoría de esos compañeros siguen trabajando. Se produjo algún despido, pero siguen trabajando bajo una nueva patronal, o sea, Cristóbal López, concretamente. Están trabajando ahí donde Ámbito y... Salimos de Guatemala y vamos a Guatepeor. Es López, claro. Ay, Dios mío. Y en cambio, los restantes zonales del argentino, o sea, Mar del Plata, sí, Zona Norte, Zona Sur, La Plata y, claro, Córdoba, quedaron absolutamente también en el aire. En el aire, a la buena sin de Dios. Sin ningún acuerdo. Solamente en el caso del argentino Zona Norte, seguramente porque él fue candidato del Frente para la Victoria en Tigre en las últimas elecciones, se ve que por algún motivo a ellos les hizo un ofrecimiento. Solamente a los compañeros ellos, que tampoco cobraron, por supuesto. Pero los 6-7 compañeros que hacían ese zonal también tuvieron una propuesta. Una propuesta. Como los compañeros de Infonews. Fueron los únicos casos. Y después la parte administrativa y de publicidad del Grupo 23 también. Ahí sí abonó en lo que arregló que son 15 compañeros. No hace al total, claro. Y después vende la señal del portal de noticias también al grupo Índalo, y ahí él, Cristóbal López, despide 120 trabajadores. Esos no estaban encuadrados dentro de nuestro sindicato, sino estaban encuadrados dentro de la SAT, o sea, el sindicato de televisión. Pero bueno, esa es la situación del grupo 23 del grupo específicamente. ¿Y el resto de despidos? Bueno, por ejemplo, en el caso de Crónica Ibae, se produjo el grupo Olmos, produjo en los últimos años una experiencia, no sé cómo definirla, novedosa con respecto a una política antisindical desde una patronal. Genera una nueva empresa, pasa a muchos de los trabajadores a esa nueva empresa, manteniendo la antigüedad y los sueldos, pero no así las condiciones de trabajo. O sea, le impone nuevas condiciones de trabajo de tipo flexibilizadas y demás. A un grupo de trabajadores, entre ellos las comisiones internas y evidentemente entre ellos los compañeros activistas gremiales que consideraba la patronal, los deja separados. Durante 2 años trabajan en dos lugares distintos, o sea, físico. Crónica por un lado, físicos totalmente distintos, nunca más estos compañeros pueden no volver. Se juntan más en donde estaban, digamos. En donde estaban, claro, muda la gente, y después de eso lo que termina haciendo es generando un retiro voluntario, ofreciendo un retiro voluntario con indemnización al 100%, planteando que es una situación terminal después del 10 de diciembre. Esos que ese grupo que integraba, digamos, ¿qué medios? Olmos tiene Crónica TV, administra, tiene Crónica BAE, que le compró, en el caso de BAE, le compró Spolky, y la revista 23, que también le compró en su momento a este al grupo Spolk. Bueno, la revista sí tuvo varios pasajes desde que la empezó la Nata en adelante, pero él se la compró también a Spolk y Garfunkel. Eso es el grupo Olmos. Entonces, echan a ese grupo activista de BAE y de Crónica Quedó, e incluso despiden a la comisión interna de BAE. Eso hará dos meses. A dos compañeros de la comisión interna de BAE, que lo que quedaba, lo terminan despidiendo con el argumento de que no tenían más trabajo, tareas. No había más nada, no había más empresa. O sea, lo que fue Editorial Sarmiento, que era la vieja razón social del diario Crónica, desapareció. Y lo mismo pasa con BAE Negocios, que era la razón social del diario BAE. Ahora los compañeros que trabajan en Combate de los Pozos al 600, en la nueva redacción de BAE y Crónicas, que se llama, la empresa se llama Aconcagua. Es lo que quedó. Es lo que produce los diarios Crónica y BAE todos los días, y trabajan de una manera flexibilizada, o sea, en el sentido de multitarea. O sea, los compañeros trabajan y puede ir a cualquier plataforma a su trabajo. Como polifunción. Exactamente. Cobrando, por supuesto, como uno. Como un puesto. Claro. Qué bárbaro. Ha habido una situación en prensa terrible. Muy dura, sí, muy dura. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por un lado, con el cambio. Ante el cambio de gobierno, era natural que pasaran cosas, porque el cambio de pauta genera todo un reacomodamiento. Pero lo que pasa es que la actitud que tuvo, por ejemplo, el Grupo 23 fue directamente, después de tener millones de pautas, no duró un día. No pagó nunca más nada. El día después se desapareció de todo compromiso. Sí, de aventurero directamente. Sí. Y nosotros en todo momento, lo que hemos, en todas las movilizaciones que hicimos, sobre todo durante el verano, reclamándole que se haga cargo Spolk y Garfunkel, y que también se haga cargo el Ministerio de Trabajo de sus responsabilidades. El Ministerio de Trabajo no fue capaz ni de citar por la fuerza pública a esta patronal a una audiencia, ni siquiera, ¿no? No les planteó nada. Y desde que está Martínez Rojas operando, no tanto con tiempo, porque él con tiempo rápidamente dijo que no podía comprar, lo que yo qué sé, pero sí con la radio, que parece ser que él está interesado realmente en tener la radio. Radio América. Radio América ha llegado a entrar con Pato Vicas a la planta transmisora, digamos, a la 15 días. Nosotros lo mencionamos. Claro, sí, hace, hará, no sé, 15 días, una cosa así. Hubo varios intentos. Fue parado. Sí. Y ahí vino un compañero de ellos. Y después, al poco tiempo, entró efectivamente. Claro, él trató de entrar a Menábar primero. Incluso el primer intento fue el día de la marcha de las 5 CGTs. Nosotros estábamos movilizados en Paseo Colón estábamos, y nos llaman los compañeros de Radio América para decirnos que estaba Martínez Rojas con Pato Vicas. Y ahí nos fuimos, un grupo de, no sé, 15, 20 compañeros, salimos de la marcha y nos fuimos a Radio América. En esa oportunidad se paró la cosa, hubo otro intento más que también se paró, pero claro, la planta transmisora queda en Soldati encontró el momento de que había poca gente, claro. Y bueno, pudo entrar y cortó la transmisión. Entonces la radio, que tenía una transmisión como antes, con programación parcial, quedó en internet, digamos, claro. Pero no sale más al aire como salía. ¿Hasta hoy? Sí. No sale más porque él pasa música desde la planta transmisora, todavía no puso instalaciones, no armó una nueva radio, que es lo que seguramente piensa hacer, siempre y cuando el ENACOM le dé el permiso, porque él tiene que demostrar. Exactamente, es decir, ahí hay una doble complicidad del Estado, porque el Estado estaría usando un espacio aéreo. Claro, él todavía no pudo demostrar que compró eso. Claro. No pudo demostrar. ¿Y los trabajadores en qué situación están ahí? No cobran desde diciembre, no cobraron el aguinaldo de diciembre, no cobraron los sueldos. Imagínate la cantidad de meses que todas esas familias padecen esta situación. Han hecho una programación, salían al aire 3 veces por día, con una parte gremial que hablaban de su conflicto y otra parte más general de programación de radio. Él los acusa de que obtenían alguna publicidad con eso, pero era totalmente necesario para las para mantener, incluso para mantener sobre todo los gastos de una radio, porque una radio necesita teléfonos, necesita movilidad, o sea, necesita que, bueno, que la luz esté. Internet, claro, una serie de necesidades básicas para el funcionamiento. Claro. Y también pasaban, hacían fútbol. Esa era lo que había quedado la programación de Radio América hasta que ocupó la planta transmisora y cortó la relación entre la redacción de Amenábar y el lugar de donde funcionaba la radio, que era en Amenábar, con la planta transmisora. Y en el resto de los medios, digamos, ese sería como un caso, ¿no? Es un caso terrible. Sí, es un caso, el caso quizás más duro que en cuanto a la cantidad de compañeros, o sea, lo que fue el grupo 23 y cómo quedó diezmado. Después hay otros despidos. Y bueno, ustedes habrán visto que Miradas al Sur desapareció, o sea, Miradas al Sur cuando también con el cambio de gobierno, Miradas al Sur cerró, no hubo una difusión de esa situación, los compañeros no lo plantearon como un conflicto. Están esperando todavía promesas de pago, cobraron hasta diciembre, todo el año pasado, pero después quedaron a la espera. ¿También era el grupo 23? No. Había sido del grupo 23, pero después lo compró el Movimiento Evita. El año pasado lo compró el Movimiento Evita. Sí, Anguita estaban. Estaba en la época de cuando, anterior. Claro. Fue su primer director. Claro, fue su primer director. Ah, ya no estaba. No, estaba en un consejo de redacción, pero ya en otro lugar. Ajá. Pero bueno, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar que en los kioscos faltan muchas cosas. Y después hay otros problemas que después los podemos desarrollar, que tienen que ver también con las consecuencias en lo salarial. Sí. Claro, para todo el conjunto. Claro. Bueno, ¿qué les parece si hacemos? Sí, vamos a un corte. Porque son demasiados datos, demasiada información. Sí, sí, sí, sí. Después seguimos. Y después seguimos en un ratito con este relato. We'll be right back. interesante charla con Dondero, que nos está dando un pantallazo de lo que es el gremio de prensa. En un difícil momento, ¿no? En un momento difícil. En un momento difícil del gremio y del país. ¿Vos cómo ves, Tato, el tema este en general, la perspectiva de los medios? ¿Hacia dónde apuntan estos despidos? Más allá del Grupo 23, que digamos que es una cosa muy específica, ¿no? En sí. Cuanto a la conducta de estos personajes. En realidad apunta a una profundización de la concentración. Uh-huh. O sea, yo creo que el gobierno simplemente, ¿qué hace? Deja que los medios públicos tengan hasta, si se quiere, cierta pluralidad. ¿Por qué? Porque tiene garantizado con Clarín, La Nación y todo lo que viene atrás, TN, Canal 3, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, el discurso hegemónico. Hegemónico. Entonces, único. Hasta puede permitirse que, bueno, que Telan cubra la represión en San Isidro del otro día. Claro, y las muestre, ajá, parcialmente, digamos. Claro, que la puede llegar incluso a mostrar. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos garantizan toda su propaganda y sus cosas por otro lado, ¿no? O sea que en ese sentido se profundiza la concentración y cada vez queda más perdida la otra voz. Claro, claro. Con lo cual hay un problema que no es solamente, digamos, salarial, no es solamente de ocupación de la gente, sino que es un problema serio en cuanto a la comunicación. A la comunicación, general, a la libertad de expresión y todo eso. Claro. Así es, además es un punto donde la comunicación alternativa tendría que estar en condiciones de pegar un salto para cubrir ese gran bache, ¿no? Toda la comunicación alternativa que se fue creando en los últimos... Sí. 15 años es importantísimo que pudiera pegar ese salto por los problemas que están. Sí. Pero tampoco está claro, ¿no? El panorama es por ese lado. Sí, pero se ha avanzado mucho en eso. La verdad que yo me acuerdo hace años nosotros no salíamos en ninguna parte, no existíamos, sí, porque justamente, ¿no?, las patronales que teníamos enfrente nos hacían que, claro, si discutíamos no íbamos a estar en ningún conocimiento público de lo que estábamos haciendo, y los últimos años ha cambiado completamente gracias a eso, ¿no? Gracias a todos los medios alternativos, populares, sí, y demás que dan otra información. Y sí, además por la tecnología también nos ha ayudado, sí, ayuda, ¿no? Sí, sí. No sé cómo nos la van a empezar a coartar, porque yo calculo que de alguna forma lo tienen que hacer, no solamente aquí, en todo el mundo, sí, esta tecnología los molesta. Y a nosotros nos ayuda. Sí, lo bueno es que hace años, ¿no?, que de alguna manera, aunque sea precaria o relativa, existen los medios alternativos y, bueno, es una oportunidad. Pero la verdad que está complicado. Y Tato, y respecto de... ¿Por qué no nos contás un poco de la experiencia de cómo conformaron el sindicato, que hoy es una de las experiencias más interesantes, me parece, también en un panorama árido, ¿no?, de burocracias varias. Sí, nosotros éramos todos delegados, laburantes. Primero somos todos laburantes, o sea, todos seguimos laburando como siempre, ¿no? Y éramos delegados de base, opositores a un gremio que fue abandonando, que fue la UTBA, que fue abandonando con el correr de los años las redacciones, las asambleas, la participación, la discusión salarial, la defensa de los puestos de trabajo, todas las necesidades de los trabajadores. Podían sacar definiciones políticas progresistas, muy buenas, muy piolas, pero la verdad vos no los veías nunca en ninguna situación de lucha, de defensa del trabajador, ni nada. Eso nos ha ido presentándonos en el 2010 con el maestro Osvaldo Bayer en la lista de unidad. En el 2010, ahí por un lado ganamos en las empresas. O sea, en las empresas de prensa sacamos, sí, el 55% de los votos, pero perdimos por paliza en la general por el padrón de la UTBA que tiene, bueno, inflado, muchos truchos, inflado, ¿no?, etc. Ahora, ahí hicimos una experiencia, fiscalizamos todo y ahí entendimos cómo era el mecanismo que ellos tenían. Entonces, en el 2013, fuimos con la lista multicolor, una lista que, bueno, que tuve también la responsabilidad de encabezar. Era de fundamentalmente de prensa escrita y venía de todo un proceso de lucha paritaria que veníamos haciendo en conjunto desde todas las redacciones. Nos faltaba más presencia de los compañeros de la televisión y de la radio. Había algo, pero faltaba mucho más. Bueno, ahí dijimos, bueno, para ir a elecciones tiene que ser democrática, si no, no. si no son democráticas no cuenten con nosotros. Entonces pedimos los padrones, tuvimos que dar toda una lucha judicial para que nos den los padrones. Cuando nos los dieron, lo cruzamos con la AFIP y encontramos que más del 50% del mismo no eran trabajadores de prensa, eran trabajadores de cualquier otra cosa, pero no de prensa. Entonces dijimos, no, con este padrón le pedimos intervención al Ministerio de Trabajo. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo no se metió y entonces tuvimos que no participar en esas elecciones, que eran absolutamente fraudulentas. Igual ganamos en la justicia bastantes postergaciones, fue bastante todo muy muy divertido. Año, 2013, que terminamos en el 2014. Y bueno, al final se hizo este proceso de que vimos que había que construir otra cosa, pero que tampoco queríamos tomar la decisión un plenario de delegados o un puñado de tipo que estábamos hace muchos años peleándola en el gremio. Entonces decidimos esto del plebiscito. Hicimos un plebiscito, más de 2.000 compañeros dijeron que sí. Hicimos todo el trámite, que no es fácil, preparar todos los papeles ante el ministerio. Bueno, por suerte tenemos buenos abogados. Y lo presentamos hace un poco más de un año, en junio del año pasado. Y en noviembre nos salió la personería simple. La primera comisión directiva es provisoria. Vos la presentás, la elegís en una asamblea y la presentás, y es provisoria. Y después, una vez que tenés el trámite aceptado, o sea, la personería simple, tenés un plazo para llamar a elecciones, que fue lo que hicimos, que votamos el 28 de abril. O sea, abrimos la afiliación, por supuesto, primero, y después hicimos la elección. Y bueno, es un sindicato que hace asambleas extraordinarias, donde participan todos los compañeros. Hemos hecho dos asambleas muy numerosas, generales. Es un sindicato que tiene plenarios de delegados de las tres ramas juntas, o por cada una de sus ramas por separado, que quiere discutir paritarias y no lo dejan porque no tenemos la personería gremial. Entonces la ley dice que el sindicato con personería gremial es el que lo puede hacer. El cambio de ministerio, el cambio de administración también nos perjudica en este punto, porque la lectura de la ley que hace este Ministerio de Trabajo atrasa 30 años, mucho peor. O sea, no reconoce una serie de fallos que dicen que un sindicato con personería simple, bueno, puede hacer un montón de cosas. Claro. Ahora, este último fallo de la Corte, el caso Orellano, es negativo con respecto a que no permite que un grupo de trabajadores llame a un paro, por ejemplo, llame a una medida. Solamente un sindicato reconocido. Reconocido, pero nos iguala a nosotros como sindicato con personería simple a un sindicato con personería gremial. Ese es el único aspecto positivo del fallo. Es el único aspecto positivo. Los perdedores son los tercerizados. Son los tercerizados, son los compañeros, o los que están construyendo algo nuevo. Mismo hace un año. Claro. Hace un año lo mismo, claro, no podríamos. Claro. Estamos, por lo menos las haces, pero que estás muy arriesgadamente. Claro. Muy arriesgadamente. Mucho riesgo. Así que bueno, estamos en eso, estamos hicimos, bueno, uno de los objetivos de los ejes es la reconstrucción del tejido gremial, porque en realidad había cada vez menos delegados. La UTPA ya no llamaba a elecciones prácticamente en ninguna parte, no le interesaba. O sea, hicimos una serie de elecciones en empresas, de prensa escrita, hicimos en televisión, en algunos canales que fueron venciendo sus mandatos los compañeros y son ahora delegados CIPREVA, y sobre todo en radios, que faltaban muchos compañeros delegados en una serie de radios, también pudimos elegirlo. O sea, tenemos una construcción que empieza, ¿no? Esto está todo en movimiento, necesitamos mucha más participación todavía de los compañeros, pero bueno, hemos generado hechos, así sea de resistencia, como es el caso del Grupo 23, que no es para ganar, pero sí para dar una pelea por la dignidad, digamos. Digamos, fue muy, muy efectiva. Yo estaba recordando mientras vos escuchabas la movida que ustedes hicieron en el Parque Centenario. Fue muy importante, ¿no? Sí, sí. Es decir, es un gremio que frente a ese avance como gremio responde. Sí. Fue muy, muy también el muy 5 importante. De enero creo que era que hicieron una movida ahí en a Puerto Madero, me parece, sí, ¿no? Esa fue una linda movilización muy también, buena. A Puerto Madero, sí. No, y tuvimos varias movilizaciones durante el verano, pese al momento del verano, muy fuertes con todo esto. Participamos también el día que ATE hizo la marcha, en febrero, el paro de ATE Nacional. Nosotros fuimos, adherimos como sindicato. Fueron fotografiados enormemente por Radio Semilla. Cuando ustedes, toda esa marcha, porque fue muy linda esa marcha. Sí, muy linda. Fue linda. Y también eran notorios ustedes. Ese día vinieron muy organizaditos entrando allí. Y finalmente, ¿cómo ves vos el panorama sindical en general, digamos? Mira, mi optimismo está en que en la lucha, en que estamos por la unidad, que sabemos que tenemos que ir para ahí, que no tenemos posibilidad de mirar para otro lado. Después me parece que está todo muy difícil. En realidad, cualquier lectura de la situación objetiva con el tarifazo, el proceso inflacionario, la devaluación, hubiera requerido un paro general. No salió, la verdad no salió. Esa es la realidad. Sí, la ley, y nosotros, el rechazo a la ley, el veto a la ley, tampoco tuvo una respuesta fuerte. Era una ley casi miserable, sí, porque era por 6 meses. Totalmente. Y así todo tampoco. Entonces vos decís, bueno, hay que trabajar mucho, hay que reconstruir esto, y bueno, pero yo, por ejemplo, nosotros en prensa estamos contra la pared, no tenemos ninguna duda que vienen por nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestro optimismo? Y nuestro optimismo es que estamos construyendo un sindicato y que nos estamos plantando frente a cada situación. Y sabemos que eso tarde o temprano tiene que dar su fruto, no puede quedar en la nada. Pero si vos me preguntás cómo veo la situación general, y hay cosas buenas que hay que ir uniéndolas, pero cuesta mucho. Nosotros tenemos relaciones con los compañeros aceiteros, con los compañeros de la línea 60. Yo vivo en San Fernando y tomo el 60, y cada vez que subo un 60 digo, estos son buenos compañeros en lo sindical, pero como colectivo no tengo que estar media hora esperándolo, pero no. Bueno, lo que pasa es que los compañeros de la 60... están en asamblea en vez de estar trabajando. Ellos han venido. Han venido acá y plantean que de todos los colectivos que tiene la línea, la empresa saca por lo menos un 30%, no los pone a trabajar. Entonces, ellos mismos. No puedo viajar en un colectivo 60 personas que de 30. Y entonces que suben. Sí, sí, y que ellos mismos se quejan porque dicen, los que ponemos la cara somos nosotros, que cuando llegamos los dicen, ¿cómo tardó tanto? Y la empresa nada. No, pero hay una serie con el sindicato, con lo que nos encontramos en la calle, sí. Y esa es la confianza también. Esos fenómenos, digamos, la pregunta sería si esos fenómenos de nuevos sindicatos, nuevas agrupaciones, van a desarrollarse más. Sí, yo creo que sí, yo creo que la situación... Hay condiciones, no puede ir la cosa por otro lado, porque... Y la burocracia no va a responder de ninguna manera, no está respondiendo. No va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero, no sé, ¿qué percibís? No, hay que trabajar fuerte porque está la cosa muy complicada, muy difícil, pero sabiendo que tiene que ser por ahí, que no por otro lado no va a ser. Claro. Bueno. Bueno, muy bien. Ha sido muy interesante. Es un gremio muy importante en todos estos procesos, ¿no? Y lo venimos siguiendo desde este programa, desde la primera paritaria que habían firmado allí cuando estábamos en la vieja radio. Desde el primer día que viniste, aquella vez. Sí. Y después lo seguimos con otros compañeros. Ese gremio, porque tuvimos que volverlo a traer a la mesa muchas veces. Sí. Muchas veces. Y algunas veces vino Tomás, Eliashev, y ha venido un par de veces, ¿no? Compañera, sí. También, para hablar de la situación también de la mujer, es un tema que no te preguntamos. Bueno, nosotros tenemos una secretaría de género, las compañeras se reúnen periódicamente en plenario, han viajado al encuentro de la mujer en Mar del Plata, ya están trabajando para el encuentro de Rosario, el próximo, creo que es en octubre. Así que en ese sentido tomamos ese tipo de problemática con valentía, digamos, y necesitamos, pero lo lamento, no tenemos, o sea, tenemos que hacer una lista y no tenemos cupo femenino en un gremio que más de la mitad son compañeras, sí. Lógicamente la compañía tiene más dificultad para participar, claro, porque tiene los hijos, porque tiene la casa, pues yo qué sé, por un montón de cosas, pero nosotros por eso necesitamos. El otro día hicimos un plenario de las tres ramas. Yo abro el plenario y eran, no sé, 5 compañeras, claro, 6 compañeras delegadas, ¿no? Si éramos, no sé, 50. Y pedí, bueno, vamos a tener que cambiar esto porque no puede ser. Pero cuesta muchísimo. Ojo, en las asambleas participan las compañeras. En Página 12 nosotros tenemos una compañera delegada. Y tenemos Anita, ¿no? Anita Pauletti. Y tenemos una asamblea que hay muchas compañeras y muchas participan. pero en general cuesta la delegatura, cuesta que tomen ese tipo de cosas, y lo mismo en la comisión directiva del sindicato, que también, por supuesto, hemos cumplido con la ley, con el grupo femenino, pero cuesta en un gremio, y repito, en un gremio que tenemos una cantidad muy alta de compañeras, no es un gremio que no haya mujeres, todo lo contrario, muchísimas. El problema es la dedicación, el tiempo que le pueden dedicar. Sí. Tiene que hacer una guardería en el sindicato. Sí, sí, bueno, cuando hacemos asamblea general armamos eso. Sí, sí, claro. lo hacemos, sí, sí. Bueno, Tato, muchísimas gracias y mucha suerte. No, gracias a ustedes porque nosotros siempre agradecemos. Seguido. Sí, sí. No, pero nosotros siempre agradecemos porque decimos que los de prensa estamos siempre abajo de la cama, ¿viste? Nadie nos saca. Entonces, cada vez que salimos agradecemos. El otro día estuve acá del otro lado de la pared, en el embarricada. Y la verdad que cada vez que nosotros podemos difundir nuestras ideas, difundir nuestra experiencia, difundir nuestra práctica y sobre todo nuestros conflictos, lo agradecemos muchísimo porque sabemos lo difícil que es poder salir. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, queda pendiente esa idea que estábamos charlando fuera del aire para ver si la podemos concretar. Ahora charlamos un poco más. Así es. Vamos a un temita entonces, Bruna. ¿Con qué nos sorprendes? Las palmas arriba. Turismo, viticultura, tumbral, estelar, estrenar, astronauta, sideral. Buenos Aires. Trabajadores de la empresa recuperada Industrias RB Limitada de la localidad de Martínez fueron reprimidos violentamente durante un desalojo el pasado jueves 23 de junio por orden del juez Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías número 2 de San Isidro. La fábrica había sido desalojada 15 días antes de este hecho, en una orden que se basa en una causa por usurpación y que los trabajadores consideran ilegal, ya que la cooperativa cuenta con la expropiación dictada por la legislatura bonaerense. Eduardo Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, nos explica por qué decidieron retomar la fábrica y exigir ser depositarios judiciales de las máquinas que allí se encuentran. ¿Por qué lo hicimos? Centralmente porque no solamente habían logrado el desalojo, sino que ahora también querían sacar las máquinas que son de los trabajadores. Esta fábrica está trabajando autogestionadamente desde 2000, ha comprado toda su maquinaria, en el 2007 ha logrado una ley de expropiación, en el 2012 esa ley se prorrogó, está vigente. Así que no hay ninguna justificación para que los trabajadores estén afuera de la fábrica hoy, ¿no? Murúa analizó el impacto del ajuste en las empresas recuperadas y la reacción del movimiento social ante esto. La afectación más profunda es de parte del gobierno nacional y todas sus medidas económicas, y potenciado en las empresas recuperadas, con la trilogía, ¿no?, que nos armaron entre la recesión, entre la inflación y el tarifazo. El ajuste es mucho mayor que en los trabajadores formales, ¿no? Los tipos están avanzando, están buscando un ejemplo de la represión que pueden hacer, meter miedo en el conjunto de nuestro pueblo para avanzar con el ajuste, ¿no? Acá no hay otra cosa que ajuste y represión. Lo que más lástima da es la actitud de los dirigentes sindicales y algunas organizaciones sociales, es la tibieza que tienen para responder a semejante ajuste. Y el problema es que no viven como vive el pueblo. Sí, centralmente. Si los dirigentes no viven como vive el pueblo, siempre tienen tiempo, siempre tienen mucho para perder, siempre tienen miedo que lo denuncien por alguna joda. Sí, esta es la verdad. Finalmente, detalló los pasos que van a seguir a partir del lunes 27 de junio. Nosotros ya tenemos un plan de acción para la semana que viene. El lunes estar con la jueza para que disponga la reposición del juzgado, denunciando que ella es responsable de todos los palos que le dieron a los trabajadores, de los compañeros que estuvieron presos, ¿no?, de todo este desgaste enorme que está haciendo contra la cooperativa en que los salarios de los trabajadores estos 15 días que no se está trabajando. Vamos a denunciar la violencia institucional en la PROCUBIM para que se investigue a todos los funcionarios policiales que, diría con la palabra entusiasmo, hicieron la represión. Y el jueves nosotros estamos convocando a una conferencia de prensa a todas las organizaciones sociales, políticas, culturales. Independientemente de cuál sea la decisión judicial, el presidente de la cooperativa y el que te habla, el presidente del Movimiento de Empresas Recuperadas, vamos a entrar a la fábrica, aunque esté la policía adentro. Vamos a convocar a la organización a la conferencia de prensa y tenemos la decisión de entrar y ver qué hacen, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno de Macri? Seguro. ¿Qué va a hacer el gobierno de Vidal? Porque nosotros hacemos responsable de ahora más solamente al gobierno nacional y al gobierno provincial. Bien. Bueno, recién estábamos escuchando a Murúa, que es el referente del MNR y presidente de la cooperativa. Y bueno, comentando los hechos que ocurrieron este jueves pasado en esta empresa recuperada RB, que tiene la expropiación y sin embargo fue desalojada ferozmente, ustedes sí, recordarán. Con mucha violencia. Con mucha violencia, con detenidos, con golpes. Así es, y hay cinco compañeros que estuvieron detenidos, los tuvieron cinco horas, sin Se ríe, Blanca, se ríe. Bueno, no importa, porque en realidad... Los tuvieron 5 horas sin comunicar el destino donde estaban. Exacto. Es decir, estaban desaparecidos después de esa represión. Y bueno, los habían separado, ¿no? Que también es una modalidad que se usaba en las épocas de la dictadura, porque era para, digamos, evitar que la gente pudiera reclamar en una sola, en un solo lugar, digamos. Pues si se reclamaban ahí, bueno, obviamente en el resto. Separado, es decir, los habían llevado a distintos lugares. A distintos lugares. Bueno, y bueno, según lo que estábamos escuchando recién, el MNR y los compañeros de esta fábrica, RB, siguen con una determinación firme. Ellos tienen la expropiación y ellos deben ser los depositarios de esas maquinarias. Así que esta semana vuelven, van a hacer una conferencia de prensa y van a volver a entrar. Claro, porque están en riesgo las maquinarias de que las roben directamente. Cualquier cosa que, de la, que las roben. O sea, que las roben o que las roben alguna patronal. O que las rompan o que las lleven a otro lado. Es muy jodida esta situación porque pensemos que es una empresa que tiene la expropiación. Jodida. Hay un ataque muy claro hacia todo este la sector fábrica, social, como le llaman, de economía social, de empresas recuperadas que, como comentamos acá en un programa hace menos de un mes atrás, ha seguido creciendo durante todos estos años. Sí. Y... Sí, es parte importante de la economía y no solo los están arrinconando por, digamos, por las tarifas en primer lugar, es decir, que ahogan a cualquier como empresa, a toda pequeña empresa. Pequeña empresa. Y ahora, pero ahora van, digamos, ya con una metodología, digamos, violando la legalidad de esa de esas empresas, ¿no? La legalidad, o sea, que ellos mismos, que la misma la que se le ha otorgado. Exacto. Así es que, bueno, estaremos atentos esta semana a lo que ocurre acá. Tiempos difíciles. RB. Sí, tiempos difíciles, y pero ha habido respuesta. Ha habido respuesta en más de una oportunidad. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahora nos vamos a alejar un poco de este país y nos vamos, como habíamos prometido, como iniciamos, hacia Colombia con nuestro... Vamos a volar a Colombia con nuestro compañero David, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, como yo les decía, cuando me hicieron la invitación, yo pensé mucho en lo que estábamos viviendo ahora, ¿no? Yo ya vivo aquí hace unos años, entonces pues más o menos estoy familiarizado con el contexto. Y bueno, lo que para mí este proceso de hace, que comenzó hace 6 meses con el recambio de gobierno, pues... Se me parece mucho a lo que fue la transición de los años 90 y el 2000 en Colombia. Sobre todo, pues porque Colombia, hacia la época en la que yo era niño, ¿no? entra en una gran crisis por todo el tema del tequilazo y todas esas cosas, y se empieza a endeudar muchísimo. Entonces, porque Colombia tenía una baja deuda externa, tengo entendido, anterior a ese proceso. Claro, ¿no? Anterior, era una de las sí. Más bajas de Latinoamérica. Claro, pero bueno, eso empezó a cambiar, claro. ¿No? Hubo mucha inflación, entonces empezaron a haber como muchos problemas, empezó a haber mucha pobreza, etcétera, y como de todas maneras es un país que nunca se industrializó. Un país que, digamos, de todas maneras uno lo dice orgullosamente, somos un país de pueblos, somos un país de más que antes de los 80, grandes concentraciones, nuestros abuelos, por ejemplo, casi todos vivían en pueblos, ¿sí? Y la ciudad era más visto como un lugar productivo, y claro, la ciudad siempre fue como concentró a los estudiantes, era un lugar productivo, pero la gente tendría que volver también al pueblo, ajá, y allá también generar sus empresas o montar alguna tienda, algún comercio. ¿La economía está sostenida en qué? ¿En la economía campesina fundamentalmente? Y claro, y la economía campesina siempre ha sido muy importante, pero el campesino no como el hacendado acá, o sea, para nosotros, cuando aquí sí. Muchas veces dicen campesino, no, para nosotros es ese, el de botas, el de el hacendado. Claro. El patrón. ¿Sí? Claro, exacto, el patrón, el terrateniente. ¿No? Claro. El latifundista más bien, ¿no? El terrateniente. Y el campesino más es una figura cultural distinta, que como les decía, bueno, tiene sus propias características. Sí. Pero bueno, aún así... ¿Está con los repartida, digamos, la pequeña propiedad? ¿Existe la pequeña? No, existe una gran concentración. ¿Pero no es dueño de la tierra el campesino? Pues no en todos los casos. Ajá. Muchas veces la ocupa o por ley puede que haya en algunas cosas, pero termina siendo un arrendatario. Y en muchos casos que ellos sí son, ya tienen sus papeles, ya tienen sus cuestiones sus de propiedad. ¿Derechos de propiedad? Sí, sus derechos de propiedad. Bueno, ahí aprovecha, o si no es el gobierno, es algún grupo ilegal para cobrar coimas, ¿no? Como para cobrar una especie de impuestos. Algo que, por ejemplo, con el paramilitarismo se fue desde los 90, empezó a ser cada vez más fuerte. Entonces, ellos decían que estaban ahí por protección, entonces te tasaban según cuántas tierras, vacas o hectáreas que sembraras tuvieras, ellos te cobraron un impuesto, sí, de seguridad, etcétera. Y lo mismo ha hecho el gobierno. Y bueno, y eso también ha generado mucho el desplazamiento, y ese desplazamiento sí es muy importante para lo que fue a partir de los años 80 el crecimiento muy acelerado en las ciudades, y entonces apareció, claro, una gran masa de campesinos personas. A las ciudades. Sí, de campesinos a las ciudades. O sea, ese campesinado no fue atraído por la ciudad para mejores condiciones de laburo, sino que vino huyendo de la violencia, sí, en su mayoría. Entonces, eso que... Bueno, y lo mismo, cuando llegaron a la ciudad tampoco era que había una respuesta o hubo mucha solidaridad, sino que al contrario, mucho rechazo. Y las ciudades generalmente alrededor, la gente con más poder es la que es dueña de casi siempre de los terrenos que estaban alrededor de las ciudades. Entonces, claro, bueno, todo fue un proceso, entonces se dio una cosa que es la invasión, ¿no? Para generar los barrios, pues, que aquí ustedes llaman villas, ¿no? Sí. Entonces, se hizo no a través de programas, sino a través de las mismas organización de las personas. Tomaban tierras, digamos. Que iban tomando y iban construyendo a través de latones, y bueno, después con el tiempo fueron creciendo los barrios, y bueno, y fueron apareciendo las changuitas, eso sí que... Es una situación allá del día al día, la changa, mucha gente vive pues de esa situación. O sea, trabajo informal. Sí, y también existe mucho el tema del taller, ¿no? O sea, muchos trabajadores pues que trabajan en el aluminio, en el latón, etcétera, ¿no? Y que hacen esto, pero trabajan es en pequeños talleres, claro. No hay grandes industrias. Entonces, bueno, sí, más allá de profundizar como en todo el movimiento y todo lo que ha sido los avances, que sería muy largo. Pues a mí sí, hay una experiencia que me ocurrió y que fue, bueno, ya haber vivido, fue lo que me tocó vivir, la parte de la flexibilización laboral. Ajá. Y la flexibilización laboral... ¿De qué estamos hablando? De la época como de principios del año siglo XXI. Del siglo XXI. Sí. Entonces, bueno, ya cuando yo entré a ese panorama... Obviamente que ahí hay una pérdida muy grande de lo que son los derechos de la relación del trabajo, ¿cierto? Pero, de todas maneras, bajo una cierta formalidad. Como les decía, está todo, va, norma, regla, te dan el contrato, te hacen esto, lo otro. Ajá. La informalidad es legal. Claro, emana de la misma, de los mismos códigos del trabajo, esa normatividad, y está instaurada, ¿no? Entonces... Bueno, eso se dio porque justamente cuando Colombia tiene esa gran crisis, tiene que hacer una apertura económica, ¿no? Entonces esa apertura económica era declarar libre mercado con Estados Unidos. Entonces cuando vienen los tratados del libre comercio, se genera lo que es el consenso de Washington, ¿no? Que el consenso de Washington es un conjunto de políticas que deben adoptar los países latinoamericanos con miras al crecimiento económico de los mismos. Y fue formulado por un John Williamson luego de la caída del muro de Berlín, y es la hoja de ruta que utiliza el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial respecto a los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy importante, y yo preparé, digamos, un poquito como cuáles serían los principales aspectos de esta hoja para que ya ustedes puedan poner en relación a lo que ha ocurrido. Serían los principales aspectos del consenso de Washington. Sí, y cómo se fueron adaptando en cuestiones más de derecho laboral, ¿no? Uh-huh. Y de constitución, etcétera, dentro de Colombia. Bueno, y esos fueron la eliminación de estabilidad reforzada respecto de los trabajos con más de 10 años de servicio. ¿Qué significa eso? Entonces eso significa que después de 10 años de servicio, ¿sí? Se supone que te estabilidad. Claro, que se supone que hay una estabilidad que debe ser respetada, ¿no? Pero el problema es llegar a los 10 años de trabajo. Claro. Es una locura. Sí, claro, exactamente. Sí. Luego, entonces hay la creación del régimen de liquidación anual de cesantías. Y a través de todo eso se privatizaron todo lo que eran las cesantías, no como acá que se paga el sindicato y de ahí haces tus aportes, eso ya no existe de ninguna manera, son todas cajas de compensación. ¿Cajas de compensación? Sí, cajas de compensación. Que el trabajador aporta esa caja. Exactamente, sí, y son todas privadas y de hecho... muchas veces no son reguladas por el mismo Estado, es decir, tienen autonomía en un montón de decisiones, así que, por ejemplo, a la hora de tasar, entonces ellos revisan, etcétera, el año de experiencia, etcétera, todo esto, pero siempre el caso es que siempre cuando hablas de esto con las personas que las van a liquidar o que quieren pensionar, es justamente que siempre hay algo dentro de todas esas normas, porque ellos mismos, como no tienen esa regulación, que te empieza a sacar esto, ¿no? Eso, y al final no recibes lo que en principio se estipula cuando más o menos firmas tu contrato, ¿no? O sea, hay muchas demandas en torno a eso, y la gente pues ya obviamente no cree en esas cajas de cesantías. Y encima, bueno, se ha comprobado que son muy efectivas para lavar el dinero. Pero bien, ¿no? Son muy efectivas. Es una lavandería. Claro. Bueno, y luego está algo que yo creo que aquí obviamente este gobierno va a apuntar mucho a eso, que es la contratación a término fijo por periodos inferiores a un año. Entonces, ya sos siempre un empleado temporario, entonces es... Claro, una rotación. Claro, e incluso a veces eso es a término indefinido, porque dice que a la tercera vez tiene que ser de más de un año, pero entonces lo mismo, entonces ya no el mismo empleador te pasa a otra razón social, claro, a otra empresa, entonces otra vez un 2-3 y así hay mucha gente que no tiene un contrato fijo, un término temporal. Bueno, y después hubo una nueva definición conceptual de lo que era el salario y la regulación jurídica de los pactos de exclusión salarial. Y toda esa discusión es justamente lo que yo escuchaba de Cacho, de los regalos, todas esas, digamos, como extras, ¿no?, que tiene el trabajador a través de su relación laboral, que no es solamente el pago por las horas. Son cosas que muchas veces no tienes cómo negociar. O sea, no vienen incluidas, están excluidas del contrato. Entonces, lo que se dice era, o sea, es todo un tema, ¿no? Porque el gobierno dice que eso sí lo creó porque habían muchos empleadores que le querían dar como bonificaciones, pero no lo hacían porque significaba entrar en un pago de cesantías, etcétera, o de más impuestos, porque había que declararlos. Ajá. Supuestamente por la buena voluntad del empleador, ellos hacen esa reconceptualización, lo cual, bueno, sabemos que en la mayoría de los casos no hay tal buena voluntad. Y bueno, y por último, la eliminación de la presunción de laboralidad de la prestación personal del servicio cuando se suscriben contratos civiles o comerciales. ¿Qué significa eso? Y sí, ese es un tema como muy largo porque había muchas personas, o sea, han existido muchas personas, muchos tipos de trabajo que no se han considerado como un trabajo legalmente. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Entonces, por ejemplo, bueno, el caso más, digamos, que más sonó y que era más fácil de conceptualizar, obvio, era el caso de las empleadas del servicio doméstico, que no, no estaban consideradas como un empleo, entonces se dejaba siempre que fuera definido el sueldo, etcétera, por el empleador, sí. Y, e incluso, bueno, en realidad era todavía muchas de esas personas vivían dentro del hogar, o sea, que ni siquiera tenían sueldo en muchos casos, ¿no? Y así también hay muchos trabajos, como también hay mucha informalidad laboral, entonces hay como muchas formas de aprovecharse jurídicamente al final, ¿no? Porque sí, te pagan una o dos veces, pero después no tienes ningún derecho, te corren, o sea, todo el tema también viene de ahí, de hacerse cargo de la persona y respetar, pues, como sus derechos como persona, su dignidad, ¿no? También. Y eso, digamos, son modificaciones. ¿Existía una ley, digamos, una ley que amparaba, que contemplaba los derechos y esto es un retroceso? ¿O en general en Colombia, digamos, la historia de esta legalidad del trabajador no estaba muy afirmada? No, yo pienso que la verdad hay muchos retrocesos. Acá, por ejemplo, pero también hubo una reforma laboral, sí, en algunos puntos muy parecida, que fue la época de Menem. Lentamente, en los 90, claro, que también sostenida en el contexto del consenso de Washington y con toda la vía libre al neoliberalismo, ¿no? Exactamente. Pero digamos pasando por arriba de una ley que tenía bastante arraigo en la Argentina y protegía bastante los derechos laborales. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que en esa materia pienso que Colombia sí ha estado mucho más atrasado que países como Argentina o como México. Porque claro, en realidad Colombia ha basado más su modelo en México, ¿no? Y pero vos considerás, a ver si me quedó claro, vos considerás que estas modificaciones, estas propuestas que decías recién, igual consistió en un retroceso con respecto a lo que había. O sea, fueron peor de lo que había. Pues yo sí creo que jurídicamente sí constituyen peor. Un retroceso. El tema es que para mí, de hecho, la realidad igual, lo anterior no se cumplía. Ajá. O sea, como les decía, había una tradición fuerte del leyes. Movimiento, claro, porque todo esto está atravesado finalmente también por la violencia y pues por la presión que generan los grandes élites, ¿no? Sí. La misma política hace mucho tiempo que está coaptada por dos partidos políticos y no, ellos no han dado mucho espacio, claro, a que existan otras agrupaciones. Y finalmente eso es lo que produce la violencia en Colombia. Uh-huh. La violencia en Colombia, más allá de la droga, estamos de acuerdo que el narcotráfico genera también violencia, pero uno se da cuenta, o sea, cuando cierran las puertas de las discusiones y las condiciones de vida de las personas son tan paupérrimas en muchos casos, porque como les digo, no hay una, por ejemplo, no hubo una política para responder a también las consecuencias de lo que está ocurriendo en el campo y siempre se burla eso, ¿no? A través de a que el mismo tema de la guerra se utiliza para invertir más en guerra que en el desarrollo social y entonces eso genera más pobreza y esa misma pobreza al mismo tiempo genera más violencia. Claro. Pero ¿cuál es el tema? También el discurso de que toda la culpa la tenía solo un grupo y era la guerrilla. Claro. Y eso no es verdad. La verdad que la discusión hay que darla. No, el problema no era solo de uno. Claro, lo que pasa es que tenían el motivo para decir todos los problemas de Colombia pasan por ahí, ¿no? Por supuesto. Digo, el tema de la debilidad tal vez del movimiento obrero, porque si vos decís que no es un país industrializado, no debía haber un componente proletario fuerte, ¿no? Bueno, sí y no, porque sí hay un componente muy grande, porque de todas maneras, aunque no hay una industria muy desarrollada, el tema de los commodities, etcétera, eso genera mucho trabajo y han generado como grandes grupos de trabajadores que se concentran en poblaciones más chicas. ¿Con qué productos? Bueno, el petróleo. Ah, el petróleo, café. ¿Sí? ¿Petróleo? El carbón. Ah. Porque el bueno, las esmeraldas. Todo ese tema también es muy fuerte porque pues, y luego el agro, lo que una de las estrategias ha sido separar la cuestión agraria de la cuestión del trabajador en cuanto a cómo lo ve el Estado. Sí. Eso es algo que es histórico, o sea, uno se da cuenta. ¿Cómo sería? Cuando los campesinos y los trabajadores se juntan, uno se da cuenta por sus exigencias, son muy similares, pero el gobierno lo primero que hace es negociar con uno y negociar con otro, pero no, nunca va a una mesa donde estén todos los actores. Ajá, claro, para debilitar. Claro, para dividir, para dividir, porque esencialmente no hay una discontinuidad muy grande, muy tan tajante entre el campo y la ciudad, sobre todo por el origen, como les contaba, que tenemos los colombianos. Claro. Que todos vienen familias de pueblo. Uh-huh, sí. Claro. Y esas grandes movilizaciones agrarias que hubo en los últimos años, que a nosotros nos llegan como retazos, ¿no? de información. Paro agrario. Sí. Que parecían como verdaderamente multitudinarios. ¿Qué, claro, qué perspectiva tuvieron y qué consignas levantaban? Bueno, en el año 2013 tuvimos un paro agrario muy fuerte, que se unieron muchos lugares, muchos de los gremios de campesinos y de productores medios también, no solamente pequeños productores, y que fue un paro muy importante. Era porque Colombia firma un contrato es una política que tiene Colombia con el Tratado de Libre Comercio sobre las semillas que se va a utilizar. ¿No? Entonces las semillas por ley que se empezaron a utilizar ya no eran las semillas que tenían los campesinos, que digamos incluso los mismos campesinos decían que por dos o tres generaciones habían estado fortaleciendo esas semillas, claro, y el gobierno imponía leyes para que ellos tuvieran que comprar la semilla Monsanto, y encima de eso hasta con nombre y todo, claro, ¿no? A tal empresa se le da la autorización para comprarle la semilla a nadie más. Incluso se botaron toneladas de semillas, ¿no? Que hay varios videos al respecto, claro, semillas que tienen una tradición muy larga. Recordemos, Colombia es un país agrario desde antes de los españoles. Claro. Teníamos unas sociedades indígenas agrarias muy avanzadas en ese sentido. Y bueno, por eso existe también un gran campesinado, y por eso tenemos tierras tan fértiles también, ¿no? Entonces, además que antes de la conquista se comprobó que había una cantidad de mezclas y de mejoramiento de las semillas en América. Correcto. Que era un ejemplo. Absolutamente. Bueno, México, justamente con esa discusión, Monsanto ha logrado demostrar. Bueno, cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional también había un grupo muy, muy importante, y ellos todos hacían genética con las semillas. Y yo recuerdo que fue muy importante porque ellos muestran cómo esas semillas realmente tienen toda una historia, claro, y sí tienen todo ese trasfondo. De mejoramiento. De mejoramiento de que ya tiene siglos. Años, claro. Sí, ajá. Además adaptados al lugar, ¿no? Propios del lugar. Por supuesto. Y además sin tener que pagarle al señor Monsanto. Fundamentalmente. Pero hoy y encima entonces tenés que comprar una semilla transgénica. Pero encima. ¿Y esa situación cómo terminó? Se zanjó. Bueno, esa situación realmente terminó con una especie de negociación. Pero no terminó resuelta. Por eso hoy vemos otra vez salir otra vez a diferentes grupos campesinos. Es también por lo mismo, digamos. Es también por lo mismo, y a eso se le suma que el gobierno dice que iba a generar una cantidad de programas, ¿no? para que también el mediano campesino y el pequeño propietario pudiera sacar más su producto comprando estas semillas, y lo cual tampoco ha sido verdad. Entonces los reclamos de ellos nos dicen que compraron estas semillas y nunca hay. Cuando vamos a comprar tenemos que comprar menos, etcétera. Y si siembro la mía, entonces es ilegal. Claro. Claro, es un sin salida. O sea que se impuso la ilegalidad de la semilla autóctona. ¡Qué bárbaro! Sí. Claro. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. La gente no va a dejar de laburar por eso. Claro, es una lucha cultural también, ¿no? Sí. Sobre todo porque, por ejemplo, ciudades como Bogotá, Medellín, que son grandes centros urbanos, son centros urbanos que fueron absorbiendo otras poblaciones más pequeñas. Y entonces dentro del corazón de cada una de esas poblaciones había una plaza de mercado. Claro. Entonces ha sido el canal desde hace mucho tiempo donde llega el producto a la ciudad, a esas plazas de barrio, ¿no? Entonces ahí es donde la gente va a la verdulería, a comprar la carne, etcétera. Y claro, es distinto porque existe la yapa, lo que ustedes llaman la yapa, el fiado. No, existe, o sea, existe como otras relaciones que no son las del supermercado. Y que es lo que permite que mucha gente, que mucha gente que gana muy poco, porque esa era otra cosa, el salario mínimo no se pacta como acá, no hay esa fuerza. O sea, el salario mínimo está por debajo de lo que realmente cuesta vivir incluso. Y además de eso estamos estratificados, ¿no? Entonces, hay barrios que de estrato 1, 0, ¿sí? y el barrio estrato 6. Entonces, que a través de supuestamente los impuestos y esto se va a lograr una distribución, etcétera. Bueno, luego el salario también termina entrando como en una lógica así. Entonces, más o menos le dicen al trabajador, no es como acá que van a las encuestas para sacar cuánto cuesta por barrios y de ahí hacen un consenso, sino que esta gente va a un barrio de escasos recursos y dice, no, es que la vida en Colombia cuesta diario 50 centavos de dólar. Claro, lo que y a través de esos chantas te negocian el salario con una supuesta medición de inflación, el salario, canasta familiar. Por lo bajo, Y es todo chantas, eso ya lo tenemos claro, pero también el tema está para mí en lo que significa, por ejemplo, ahora un tratado de paz. Sí. ¿Cómo el Estado va a garantizar que tantos muertos que han venido luchando para que todo esto se solucione, o sea, o para que todo esto por lo menos ya tenga una confrontación en el buen sentido de la palabra, de que se puedan poner las cartas sobre la mesa y negociar, sí, y etcétera, bueno, no sean asesinados? De hecho, pues yo estudio antropología, entonces conozco mucha gente que está detrás de los procesos de desenterramiento y de todos estos procesos. Bueno, ya se hablan de 200 mil personas que han sido todas asesinadas, ¿no? Pues, pero se catalogan en 5 clases distintas: desaparecido, asesinado, bueno. Eso ya son como cuestiones técnicas, pero ya se cuentan 200.000 personas que tienen que ver con el conflicto político, no con el narcotráfico, porque, ajá, ojo, que es notorio, que sabemos, la ley también busca y determina cuáles son las causas, ¿no? Es que se estén sumando crímenes, están hablando del conflicto, de lo que es el conflicto, de los muertos y desaparecidos, etcétera, de los conflictos. Uh-huh. Qué pantallazo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y no. Ya. Se nos está cumpliendo el tiempo. Sí, se nos ha ido el tiempo. Hemos charlado bastante en el día de hoy. Igualmente, David, habíamos estado charlando de esta situación en Colombia tan novedosa para nosotros, que nos faltan tanta información, sí, tantos datos. No. Habíamos quedado entonces en intentar hacer pequeños micro, no sé cómo llamarlo, sobre la situación colombiana, para que nuestros amigos y oyentes, igual tengan que nosotros, una vamos aprendiendo y conociendo algo de un país que está relativamente ahí. Bueno, pues yo sí creo que sería un buen aporte precisamente para resolver un poco, ¿no? Develar un poco todo ese tema que está detrás de una situación pues tan compleja como la que vive tan Colombia. Compleja y de todas maneras hay mucha gente en Colombia que puede aportar, uh-huh, de verdad como bastantes reflexiones al panorama de lo que pasa hoy en Latinoamérica. Y bueno, es una buena, muy buena noticia un proceso de paz. Y yo creo que está bueno instalar esa discusión, sí, para que esto no se vuelva a repetir en ningún lado, sí, porque hay que entender que esto surgió de la política. Uh-huh. Esto ocurrió de los conflictos dentro de la sociedad, no resueltos, siempre frustrados, de élites que no quieren escuchar y utilizan las armas, de también personas que de la desesperación tomaron armas y, claro, no, y tomaron las armas y no ganaron. Y claro, que si hubieran ganado, claro, otro gallo cantaría. Y, claro. O de los que se aprovechan, pues, también para hacer estupideces con eso, pero claro, y un proceso muy largo que, claro, ningún país puede soportar, ¿no? Sí. Es decir, una situación como permanente. 50 años más o menos son. Bueno, en realidad se van a cumplir 70 años, 70. Porque el inicio de las guerrillas son las guerrillas campesinas, no las FARC. Son las primeras guerrillas campesinas, que la primera nace en Marquetalia. Lo que pasa es que la primera guerrilla de Marquetalia, su fundador es el mismo fundador de las FARC, que es Jacobo Arenas. Claro. Gran intelectual del campo. Claro. Qué bárbaro. Yo me acuerdo que yo era muy adolescente y leía unas revistas que venían, Monthly Review se llamaban, y traían esta situación, y parece mentira que, viste, como que transcurrió toda una vida y eso sigue. Impresionante, ¿no? Bueno, sí, eso es cuando otras voces políticas y otros proyectos y otros sueños no quedan sumados, sino reprimidos. Claro. ¿No? Ese para mí es, pues, lo peor de todo, porque lo vivís desde el hecho de la intolerancia de las personas, uh-huh, o desde el hecho de estar cerrados a escuchar a otras, uh-huh, personas. O a perder algún privilegio, sí, ¿no? Sí, porque eso termina calando, ¿no? Dentro digamos, es una pelea a muerte por no compartir ninguno de esos privilegios enormes. A mí me da la impresión de que la burguesía colombiana, como sector social, es un sector muy fuerte en, sí, comparación con el resto, la otra parte de esa, sí, sociedad, muy fuerte. Y muy reaccionario. Bueno, sí. Si hay una burguesía fuerte, ¿por qué no voy a ser reaccionaria? ¿Por qué no voy a defender, claro, todo? Claro. En cambio, en otros países latinoamericanos me da la impresión de que esa brecha, decís vos, esa distancia. Brecha, esa, claro, no son tan poderosas las burguesías, entonces tienen que negociar un poco con el resto de la... Pero la burguesía colombiana, viste, siempre fuertísima. Sí, sí, sí, por supuesto, porque es una burguesía que desde hace muchos se ha planteado desde ese punto de vista, como que ellos son los privilegiados, claro, y quienes tienen derecho, sí, a disfrutar de ese privilegio. Es muy, pero muy, muy, muy cerrada, es como podía ser acá en la colonia, más o menos. Por supuesto, porque claro. Porque yo tenía una compañera docente, que ella era valenciana, y pero tenía unos tíos que vivían en Colombia. Entonces me contó, esto era por los años 69, que había ido a Colombia y quedó asustada de cómo era esa burguesía. El tío que tenía en Colombia era poderoso, él compraba aceite de oliva de España y todo eso, pero bueno, ellos tenían una niña de servidumbre, una niñita, que a ella se le arrodillaba para hablar. Y ella decía, nena, pero por favor levantate, vuesa merced, le decía. Sí, sí. Después quiso ir al teatro, pero no podían ir los latinoamericanos al teatro, iban los españoles o descendientes de españoles, cosas así muy a la misa iban con el almohadoncito que le llevaba la niñita, la señora, para que ponga sus rodillas en el almohadón. Cosa que se ve acá cuando uno habla del Buenos Aires colonial de 1810. Es decir, que era muy, muy atrasado todo eso. Por supuesto. Para nosotros, y una burguesía que acá, aún las clases más pudientes de acá, a ese nivel de sojuzgamiento, al menos en la ciudad, no llega. Por ahí en el campo, en las provincias lejanas, sí, pero no tanto acá. Ahí era lo común. Y también una gran segregación de la mujer. Ella quiso ir a un partido de fútbol y la miraron con horror. ¿Cómo va si las mujeres no van a esos lugares? Cosas, sí, muy, muy terrible todo era. Bueno, sí, porque lo que les decía, eso termina calando en la vida cotidiana de las personas, claro. Y se termina naturalizando, claro. ¿No? De cierta manera, ese tipo de relaciones. Entonces. Así que vamos a prometer a nuestros amigos y oyentes que el tema de sí. Colombia lo vamos a seguir acá administrado y sonorizado por el compañero David. Sí. Y con la promesa de incorporar voces desde allá, que sería muy, muy interesante, ¿no? Y necesario, además. Sí, muy necesario. El mundo no termina en la General Paz. No, no. No. Claro, por supuesto. Bueno, así, lamentablemente es tarde, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, David. Te esperamos siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, y nos vamos hasta el martes. Será hasta el martes que viene. En el mismo lugar y a la misma hora.